a primeras horas de este 4 de abril en el lugar donde asesinaron al maestro Carlos Fuente Alba. Se realiza un acto previo a la marcha y actividad que habrá en Neuquén Capital. Escuchamos a algunos de los participantes. Este acto se realiza sobre la Ruta 22, que es una, en este sector es un, ahora es una autovía, digamos, de doble carril. Por eso también la importancia de decirle no al protocolo de Bullrich, de desafiar también al gobierno provincial, que de alguna manera está adhiriendo a determinadas medidas de ajuste del gobierno nacional y se muestra presto a negociar condiciones negativas para el pueblo neuquino y para la lucha en general de todos los gremios. Igualmente las fuerzas, tanto gendarmería, policía provincial, se muestran expectantes ahí, cuidando la circulación como debe, digamos, porque ante la fuerza gremial y saben de estos actos, se tienen que acomodar a la realidad. Y mientras no reciban órdenes del gobierno de la provincia, se van a mover civilizadamente. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy, a 17 años de aquella terrible mañana del 4 de abril, nos convocamos una vez más para recordar a nuestro compañero Carlos Fuente Alba, como lo hacemos cada año en el lugar donde nos dio su última clase. El 4 de abril del 2007, Carlos Fuente Alba, como muchos y muchas, salimos a la ruta para ponerle el cuerpo a una medida de fuerza colectiva. Fue en el marco de un procedimiento policial dispuesto por el gobernador de aquel entonces, Jorge Omar Sobil, y que fue llevado a cabo por las autoridades políticas y jerárquicas que conducían las fuerzas de seguridad de la provincia en aquel momento. Reprimieron a todo el colectivo docente que estábamos aquí sosteniendo la medida. Los disparos dieron de espalda a un 147 blanco donde viajaba Carlos, quien fue alcanzado y derribado por el cartucho del gas lanzado por José Darío Poblete, quien fuera condenado a perpetuo. La causa es de todos y todas. No es solamente la causa por el crimen de Carlos. Esta es la causa por la represión. Porque en ese operativo represivo asesinaron a Carlos. Pero podrían haber asesinado a cualquiera, o a más compañeros y compañeras. Y es de todos porque habrá más operativos represivos. Es por eso que repudiamos la criminalización de la protesta y le decimos no al protocolo Bullrich. En la provincia de Neuquén se generó un antecedente. Las órdenes y los planes de esos operativos son conductas criminales y por tanto se deben llevar a juicio. Es por esto que 6 de los 8 policías acusados de abusos de poder fueron sentenciados en el juicio que finalizara el año pasado. Fueron hallados culpables, nombres y apellidos, no olvidar. Benito Ariel Matus, Carlos Salazar, Mario Rizanfri, Jorge Garrido, Adolfo Soto y Moisés Soto. Aún así, después de esta sentencia, seguiremos exigiendo justicia completa. Cárcel a Jorge Omar Sobil, responsable ideológico del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Porque nunca más es nunca más. ¿Quién era Carlos? En sus comienzos trabajó como albañil, militó en el sindicato de la UOCRA, en el Partido Nuevo Más. En sus 30 y largos años, eligió estudiar para ser maestro en el Instituto de Formación Docente número 5. También trabajó como empleado de comercio en Capriolo. Trabajaba en varias escuelas, pero fue en el CEPEN 69 del barrio Cuenca, 15 de Neuquén, una de las zonas más vulnerables, donde concentraba la mayor cantidad de horas. Al iniciarse el ciclo electivo 2007, Carlos era un docente que enseñaba dignidad, para que cada estudiante aprendiera que tenía la posibilidad de vivir con mayores oportunidades. Si pensaban, si eran críticos, por eso era docente como muchos que estamos hoy acá. Carlos se fue ante un tremendo dolor, indignación, con la hipocresía de quien quiere vender su mano dura al resto de todo el país, diciendo, muchos lo recordarán, ¿no? Yo di la orden y la volvería a dar. Sovich es el asesino número uno de Carlos. En el marco de un reclamo por salarios dignos, se cometió en manos de Sovich la peor de las injusticias, un atentado contra la vida, un crimen de Estado. Todos estos años, este gran colectivo ha resignificado año tras año ese gran dolor y lo hemos convertido en lucha. En palabras de Nano Balbo, discípulo de Paulo Freire y militante ex detenido desaparecido, la cuestión de fondo sigue siendo la misma. El neoliberalismo que empezó con la dictadura y que todavía sobrevive dio vuelta a la ecuación fundamental de la educación. Entonces, los maestros y maestras hoy tenemos que andar administrando escuelas. El comedor, y pedagógicamente se distribuye lo mismo entre desiguales. Y esto sabemos que es profundamente injusto. Hoy seguimos luchando por salarios dignos, igual a canasta familiar, escuelas en condiciones dignas y seguras. A Silvia Rogetti, Mónica Jara, Mariana Spinetti y Nicolás Francés los mató el Estado. Juicio y castigo a los verdaderos responsables de Aguada San Roque. El mayor homenaje que le podemos hacer a Carlos es reivindicar su militancia como un trabajador comprometido con su clase, que peleaba contra los presupuestos de ajuste y por una educación que responde a los intereses de las grandes mayorías. No, y no del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No debe quedar ningún aula, ningún patio de escuela donde no se lo nombre. Por eso, a 17 años de su asesinato, volvemos a decir, compañero, Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. Agradecemos a todos y todos los presentes. A continuación nos dirigirán unas palabras. Por Aten Cenillosa, el secretario general Sandro Alba Villalba. Buen día, compañeras, compañeros. En principio, siento felicidad que estemos construyendo la memoria colectiva de nuestro compañero que murió asesinado por el Estado. De diferentes lugares de la provincia han hecho el esfuerzo de estar en este espacio. Creemos que es el espacio que tiene que quedar en la memoria de nuestra sociedad, en nuestra historia. Así que quería leer unas palabras que escribió Alejandro Finzi en relación a lo que era Carlos. Así que permítanme, les voy a leer. Carlos Fuente Alba, una clase abierta. ¿Van a la escuela los asesinos de un maestro? ¿Escuchan su clase? ¿Toman apuntes? ¿Preparan una prueba? ¿Rinden un examen? ¿Reciben un boletín? ¿Se levantan temprano a la mañana para ir al aula? Sí. Entonces, ¿por qué mataron a Carlos Fuente Alba? ¿Dónde aprenden a gobernar, a mandar, a eliminar a un docente? ¿Dónde aprende un policía a reprimir a un profesor? La autoridad, cuando se ejerce, se traduce en libertad, no en muerte. No existe entonces la autoridad, existe el crimen y la barbarie. Esto escribía ese gran maestro que no está con nosotros, pero que ha dejado su huella en nosotros. Compañeros, decirles también que nuestro compañero fue asesinado por el Estado en un contexto de neoliberalismo, como lo expresaron las compañeras, pero también en un contexto de resistencia de la clase trabajadora. Y claro, sigue estando vigente ese pliego, que era canasta familiar igual, o salario igual a canasta familiar, que es lo que creo que nos da dignidad como trabajadores. Vivimos en una provincia privilegiada por la naturaleza, con muchos recursos naturales. Vivimos en una provincia con una clase que nos gobierna y que entrega nuestros recursos naturales a las multinacionales. Por eso mismo, ese 4 de abril del 2007, toda la oligarquía que concentraba en ese momento el poder político y el poder económico, crearon el discurso de que estaba bien reprimir a nuestros compañeros, al sector docente, a los trabajadores docentes, a las maestras. Por eso ese día desplegaron todo el aparato represivo y terminaron asesinando a nuestro compañero. Ese mandato no deja de estar vigente, compañeros. Nosotros hoy estamos acá porque reivindicamos el derecho de tener una vida digna, de tener un salario que alcance para vivir. Acabamos de finalizar un conflicto con el gobierno donde dimos batalla, y agradecer a todos los compañeros que, más allá de nuestras diferencias, se reúnen y ven que la salida colectiva es la única que tenemos como clase trabajadora. Así que agradecer a todas las compañeras que hoy deciden estar acá y que deciden crear la memoria colectiva para que nunca más vuelva a ocurrir un hecho tan triste que nos entristece a nosotros, que haya ocurrido en nuestra sociedad y que hayan habido vecinos que avalaban esa idea y que terminó mal para nosotros. Pero ese error nos tiene que enseñar para que en el futuro no tengamos que padecer nuevamente otro asesinato de esa calamidad. Así que por ese motivo nosotros agradecemos a todos los que están acá y el trabajo que hacemos todos los días en el aula para que no quede en el olvido. Y voy a terminar leyéndoles unas palabras también de Alejandro, que ha escrito acerca de Carlos. La última clase, la primera de un maestro que comprende, con otros miles y miles de docentes argentinos, que el trabajo con sus alumnos reside el ejercicio de la libertad. Esa fue la apasionante labor de Carlos Fuente Alba a lo largo de su breve y luminosa vida. Así que gracias, compañeros, por estar acá. Gracias a todos los que han hecho el esfuerzo, que se han levantado temprano, a todos los compañeros de Senillosa que han logrado que este acto se haga y que se va a hacer siempre, compañeros, el 4 de abril. Así que fuerza, compañeros, a seguir. Continúa Angélica Laguna, secretaria general. Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras. En primer lugar, agradecerles a las compañeras y a los compañeros de Senillosa que todos los años nos preparan, digamos, y organizan este acto que tiene que ver con el compromiso permanente que tenemos para reunirnos acá, previo a la marcha, acá en el lugar donde fusilaron a Carlos. Porque, digamos, hoy a 17 años podemos hacer todos los discursos que querramos. Pero a 17 años, nosotros por lo menos queremos dejar sentado claramente que acá no hay justicia. Mientras Sovich esté libre y no esté sentado en el banquillo de los acusados, no hay justicia. El principal responsable político de haber dado la orden de reprimir, a tal grado hasta terminar con la vida de quienes estábamos acá, fue Carlos, pero podría haber sido cualquiera de todas las compañeras y los compañeros que estábamos hace 17 años llegando a este lugar, corridos por las balas, por los gases, por la policía, que venía decidida a decirnos a los maestros y a las maestras que no iba más la lucha que llevábamos adelante. Y quisieron marcarnos a fuego, quitándonos a nuestro compañero. Y cuando salíamos de cada punto, porque ese día era una acción justamente colectiva, desde Neuquén salíamos en las Traffic, acá hay muchos compañeros y compañeras jóvenes, llegar hasta el lugar del corte fue el viaje más largo del mundo, porque en cada esquina de los semáforos nos paraba la policía armada hasta los dientes, que prometía lo que iba a suceder luego acá. Fue trágica esa situación. Por eso así de trágica y así de triste cada vez que recordamos un 4 de abril, nos tenemos que poner al hombro la tarea que tenemos por delante, que es que para que de verdad haya justicia, Sovic tiene que estar preso, Sovic tiene que estar condenado, porque tardaron 16 años en sentar a la cúpula policial para determinar entre un año y tres años. Eso no es justicia, a 16 años. Entonces, claro está que este acto de hoy tiene como objetivo no olvidar, pero también tiene que, como objetivo recordar por qué peleaba Carlos. Fuimos a un conflicto tremendo. Antes de llegar a Rollito, nos dictaron la conciliación obligatoria, nos decretaron el paro ilegal. Cualquier, digamos, analogía con lo que ha ocurrido en el conflicto que acaba de terminar, la tenemos que sacar a esa conclusión. O sea, Rolando Figueroa, en vez de los cascos amarillos y en vez de la represión que puso en marcha Sovic, puso en marcha otros operativos y dispositivos para quebrar la huelga. El ciberdelito, el poner contra las cuerdas a nuestros equipos directivos, a decirles van a tener que informar sí o sí. Y aún así no pudieron quebrar la disposición de como mínimo un 80% de este sindicato, de los equipos directivos decididos a defender una huelga. Y esta huelga que acabamos de terminar nos tiene que también dejar enseñanzas. ¿Cómo enfrentamos a un gobierno? No se puede estar de un lado y del otro. No se puede estar integrado con un gobierno y luchar por el salario. Y claro está, si uno está integrado con el gobierno, no le va a pedir la renuncia a la ministra. Entonces terminamos un conflicto que ha dejado para los trabajadores de la educación lo que nos sacamos de encima cuando fusilaron a Carlos, las sumas en negro, las sumas fijas. Nuestro recibo de sueldo era largo, no era como el que tenemos ahora. Nos costó una vida. Y lamentablemente en este conflicto, direccionado por los compañeros de la Comisión Directiva Provincial, que llamaron a aceptar un acta a la baja, con una rebaja salarial del 20%, claro está que tenemos que hacer balance y sacar las mejores conclusiones de este conflicto. Pero más allá de lo que perdimos monetariamente, nosotros queremos, compañeros y compañeras, decir en este palco que el conflicto ha sido una extraordinaria huelga, a pesar de lo que se conquistó salarialmente, porque la hicieron propia, la abrazaron miles y miles de docentes en toda la provincia, en las 22 seccionales, apropiándose de un pliego que salíamos a buscar y apropiándose de todas las acciones que llevamos adelante. Lo extraordinario de esta huelga es que hoy hay una mayoría consciente de que necesitamos recuperar los sindicatos para defender el salario, para defender las jubilaciones, para defender la vida misma. Porque necesitamos conducciones independientes de los gobiernos y no conducciones que corren a arreglar salarios a la baja. Carlos no hubiese querido este acuerdo que se acaba de firmar. Y en homenaje a él es que desde Aten Capital decimos que la pelea está muy abierta. Miren, compañeros y compañeras, hay un escenario nacional de absoluta represión y de absoluto ajuste y ataque. Pero también hay un escenario nacional de lucha. Ayer hubo paro de ATE. el viernes nuevamente otro paro de ATE porque están despidiendo. Los trabajadores están quedando sin su bien más preciado, que es el puesto de trabajo. Hoy hay paro de la CETERA. ¡Qué pena no habernos enterado antes! Porque si teníamos el paro de la CETERA hoy, era otra la condición para la continuidad del plan de lucha. Y la CETERA tiene que saber que no se puede lavar la cara con Carlos, que tiene que convocar un plan de lucha nacional, porque la escuela pública está en peligro y necesitamos poner en marcha un plan de lucha que plantee que los docentes de todo el país, de norte a sur y de este a oeste, que viven bajo la línea de indigencia, tienen que ser convocados a un plan de lucha nacional para recuperar lo que hemos perdido. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, convocarlos a todos y a todas a seguir desarrollando esta gran conclusión que dejó el conflicto. Lamentablemente no podemos tener en la marcha la palabra, porque no nos permiten subir al palco como ATEN Capital. Pero queremos expresar esto acá como lo vamos a expresar en volantes y demás. Tenemos por delante un desafío hermoso, precioso y enorme, que es de verdad recuperar los sindicatos para que las burocracias sindicales dejen de acordar con el gobierno para que pase el ajuste y defiendan de verdad a sus representados. Compañeros y compañeras, el mejor homenaje para Carlos es seguir luchando por lo que él luchó y perdió la vida. Por el salario en blanco, por los puestos de trabajo en blanco, en planta permanente. Decenas y miles de trabajadores auxiliares de servicio pasaron a planta con esa huelga inmensa que hicimos. Por Carlos, por Silvia, por Mónica, por Mariano y por Nicolás, tenemos que hoy proponernos como objetivo hacer los máximos esfuerzos para construir oposición en cada rincón de la provincia y recuperar ATEN para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre. Gracias. Desde la presidencia del CEUMA, Centro de Estudiantes Humanidades, y la vicepresidencia del CEPRASO, Centro de Estudiantes de Trabajo Social, estamos acá presentes y queremos dejar nuestro saludo y expresar nuestro apoyo a la lucha por cárcel Azovich. Levantamos sus banderas en defensa de la educación pública. Los estudiantes decimos con fuerza, Carlos Fuentealba, presente. Ahora recibimos a María Rosa Leiva de ATEN Chañar. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. Hoy, como cada 4 de abril, estamos acá para reivindicar la lucha y la militancia de nuestro compañero Carlos. Como cada año nos encontramos luchando por las mismas reivindicaciones que en aquel 2007. Porque debemos recordar que aquel año los y las trabajadoras de la educación salimos a un plan de lucha por salario igual a canasta familiar, ningún trabajador de la educación por debajo de la línea de pobreza, por condiciones laborales y edilicias y el pase a planta de auxiliares de servicio. Muchas de esas demandas las seguimos reclamando hoy. Hace pocos días atrás, las y los docentes llevamos adelante una gran huelga por las mismas reivindicaciones y una vez más se cerró un conflicto y muchas compañeras y compañeros permanecen por debajo de la línea de pobreza, con salarios de miseria. Seguimos con escuelas en pésimas condiciones edilicias y sin el presupuesto necesario para que las escuelas funcionen como corresponden. Pero tampoco debemos olvidar que hubo dirigentes que nuevamente llamaron a aceptar un acta que contenía sumas en negro. Un insulto a la lucha y a la memoria de nuestro compañero Carlos Fuentealba. También debemos tener bien en claro que una vez más el gobierno utilizó prácticas totalmente ilegales para amedrentar al colectivo docente. Las prácticas autoritarias de un gobierno totalmente sordo a nuestros reclamos. Hoy recordamos que ese mismo poder que hoy gobierna en la provincia sigue siendo el MPN. porque hoy, por más que quieran camuflarse de otra cosa, ese MPN asesino, que en la persona de Jorge Omar Sovich fue quien ordenó la feroz represión en Arroyito. Esa represión que terminó con nuestro compañero fusilado por la espalda. Es por eso que cada 4 de abril debemos seguir aquí, en este lugar, exigiendo justicia completa. Y justicia completa es cárcel a Sovich. Este es el espacio de memoria que debemos seguir sosteniendo. Es así que desde nuestra conducción de la seccional Chañar apoyamos la realización del proyecto mural de mosaicismo que se realizó junto a cientos de compañeras y compañeros y que debe emplazarse en este lugar. Debemos seguir manteniendo la memoria y la lucha de nuestro compañero, porque decimos claramente, no olvidamos y no perdonamos. Justicia completa por Carlos Fuente Alba. Compañero Carlos Fuente Alba, presente ahora y siempre. Muchas gracias.